2:53 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a iniciar nuestro primer encuentro de actualidad local y la jornada de este viernes 17 de agosto. Vamos a ofrecer información en torno, bueno, pues al estado de nuestro municipio en distintas materias. Por un lado, en el ámbito de obras y por otro lado también en el ámbito de aguas. Para ello vamos a conversar con el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, también responsable de aguas, así como de urbanismo y viaje y obras, entre otras delegaciones municipales. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, son diferentes focos de atención. Quizás el tema del abastecimiento de agua en nuestra localidad no llega a ser un tema de tan interesante importancia por aquello de que hemos tenido, bueno, pues finalmente un año hídrico bastante bueno, ¿no? Con precipitaciones abundantes durante todo el invierno y la primavera. Sí que quizá esta misma entrevista podremos mantenerla en octubre, cuando, bueno, pues en principio llegue el otoño y tengan que aparecer las primeras lluvias para conocer cómo se está abasteciendo nuestra localidad. Pero en principio imaginamos que no hay muchas dificultades, ¿no?, para abastecer el municipio de agua. Bueno, en principio, como todos saben, Ubrique no tiene embalses, no tiene sistemas de almacenamiento de agua natural. Lo que tenemos son los depósitos de regulación y el tema del abastecimiento. No tenemos una varilla, digamos, para medir cómo están los manantiales, que al fin y al cabo es la manera en la que nos abastecemos. Pero, como tú dices, el año hídrico ha sido muy bueno y la prueba de ello es que todos los años, en torno a principios de agosto, mediados, el año pasado, por ejemplo, creo que fue el día 10, ya empezaron a funcionar los sondeos, los pozos, los ranos. Todavía, por suerte, no están funcionando y la previsión, ya digo, es una previsión, pues, dado que no es un embalse, son manantiales naturales, y la previsión que tenemos es que posiblemente hasta mediados de septiembre, casi finales, se pueda aguantar con agua de manantial, actualmente el Nacimiento y Agarrobar, que es el sondeo, pero que no haya que poner en marcha los ranos hasta, ya te digo, mediados, finales de septiembre. Es una diferencia importante respecto al mismo año pasado, por ejemplo, ya te digo, casi un mes después, si todo sigue así. Pues es sin duda una buena noticia, ¿no? Pero era algo previsible, algo que cabía esperar, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que haya habido este último año. Claro, eso ha dado lugar a que, por ejemplo, los 9 caños, ¿no?, que es un indicador indirecto de cómo están los acuíferos, bueno, pues todavía ahí está brotando agua de ellos, no con la intensidad que debería o que quisiéramos todos, ¿no?, pero sí con más de lo que es normal que tengan para esta fecha. Tan bueno es que, bueno, que es lo que estamos hablando. Siempre, Ubrique, yo siempre digo que tenemos la suerte de ver agua de manantial y vamos a poder seguir tirando de ella un tiempo más de lo que es normal para esta fecha. Bueno, pues en cualquier caso sí que los dos pozos del Rano, bueno, pues preparados, ¿no?, para su puesta en marcha en el momento en el que sea necesario, que siempre hay que revisarlos también y demás, ¿no? Sí, no, eso es constante y continuo. Yo, de hecho, estuve no hace mucho con el gerente de la empresa de agua. Los ranos estaban con labores de mantenimiento, preparando. Eso es constante y continuo porque en cualquier momento puede hacer falta, sea la época que sea del año. Así que no se descuida ni un momento para estar preparado siempre en todo momento. Bueno, pues nuestra localidad que se abastece, por tanto, con esos depósitos principales, el de Cornicabra, el de Los Olivares también, y se distribuye ese agua, ¿no?, a la población, modificando el reparto en función de los recursos necesarios, ¿no?, con ese anillo de distribución que se hizo en su día, hace ya décadas, y que sirvió para, bueno, pues rentabilizar, en cierto modo, ¿no?, los recursos hídricos de nuestro municipio. Claro, bueno, de alguna manera se ha optimizado muchísimo el uso y la distribución del agua en Ubrique. Se tomó conciencia hace ya muchos años de aquello, se le hizo una gran inversión y, bueno, fruto de aquella inversión, hoy día, como tú bien dices, se puede ponderar de una manera u otra hacia dónde distribuir las cargas para que, al fin y al cabo, el aprovechamiento sea el máximo. Por cierto, que hablando de agua, pues también tenemos que preguntar por otros aspectos, entre ellos por lo que es esa campaña de limpieza de alcantarillado, que, bueno, pues todavía es pronto, desde luego, pero quizás de cara a la llegada de la próxima estación, del otoño y demás, pues se viene adelantando, ¿no?, para, bueno, pues que estén en ese estado adecuado ante la posible llegada de las precipitaciones. Sí, sí, lo que es la limpieza de la alcantarilla, de los invernales, es constante. En invierno o en la época de lluvia, bueno, la propia lluvia va provocando arrastres, pero eso también provoca sedimentos. porque las correntías de agua que nos llegan a Ubrique arrastran muchísimos sedimentos y al final estos son sedimentos que terminan en las propias alcantarillas y que tanto en invierno como en verano hay que mantenerlas. Es verdad que siempre por esta fecha ya, a partir de mediados de agosto, digamos preparándonos al otoño, se intensifican las limpiezas para, sobre todo, los grandes arquetones, las grandes recogidas de agua, que son las que de alguna manera te garantizan o te aseguran que se pueda evacuar toda el agua que, tanto por lluvia o por escorrentía, llegue a Ubrique. De hecho, el año pasado tuvimos prueba de ello. Yo lo comentaba que en alguna que otra ocasión hemos estado hablando de que hay alcantarillas que están tapadas y siempre me focalizaban y me intensificaban la información los que entienden de esto, que lo importante es tener abiertos las grandes arquetones, las grandes alcantarillas de entrada de agua al municipio, porque son las que evitan que todas esas correntías pasen a través de las calles. El año pasado funcionó bastante bien y, bueno, lo que funciona bien no se toca y hay que seguir manteniéndolo. ¿Campaña de detención de fugas también este año? Constantemente. Uh-huh. El sistema, eso es algo que es rutinario ya y periódico, se ha instaurado y como te decía, entra dentro del funcionamiento casi diario. Claro, como parte del día a día, ¿no?, del servicio, en este caso, limpieza de alcantarillado, detención de fuga cuando es necesario y, por supuesto, pues la optimización de esos recursos hídricos distintas infraestructuras con las que contamos en nuestra localidad. Pues eso en cuanto al estado del agua en nuestra localidad. De momento nos abastecemos, a Dios gracias, de los manantiales, ¿no?, que desde luego una buena noticia. Repasamos, si te parece, el estado de nuestra localidad en cuanto a obras que se están desarrollando en nuestro municipio. Por ejemplo, hay que hablar de distintos trabajos que se están llevando a cabo durante este periodo veraniego, en concreto los que llegan por parte de recursos propios, que es el ayuntamiento el que financia con sus propios fondos estas actuaciones e intervenciones. Entre ellas, bueno, pues tenemos desde esos trabajos que se han llevado a cabo en el carril Caldereto o incluso, bueno, las obras en los propios centros educativos de mejora y adecuación y demás, hasta los trabajos que se están culminando y que llegan pues a través de los diferentes planes, ¿no? El Invierte, que está a punto de finalizar en el 2017, Invertir 2017 queremos decir, o actuaciones como por ejemplo las del Profea, ¿no? Vamos a repasar un poco el estado de obra que tenemos en nuestra localidad. Bueno, sí, no sé si te voy comentando directamente, por empezar, como sí. Tú bien decías, Caldereto Carril, aquello fue una intervención que a principios de verano nos comprometimos con los vecinos de que había que actuar ya, no se podía dejar más la situación en la que se encontraba el pavimento. Y bueno, es verdad que actuar allí siempre implica un problema porque es la única vía de comunicación de la parte más alta de nuestro pueblo, pero que por mucho que se hubiese dejado para no provocar molestias, ya había llegado a un punto de degradación de que había que actuar. Así se hizo, se planificaron tres fases inicialmente. La idea era intentar hacerlo todo en el menor tiempo posible. De hecho, se está trabajando con dos cuadrillas, inicialmente mañana y tarde, después con la época de calor y con el tema de que no, por indicación, por prevención de riesgos laborales, no se puede trabajar por la tarde en esta época de verano. Se han mantenido las dos cuadrillas y mañana está previsto ya que se quede abierto el carril. Lo más seguro que sea, porque eso va a depender un poco también cuando se terminen los trabajos de hoy. Está previsto que por la mañana se termine de regar la zona de hormigón y que se abra al tráfico a partir de mañana por la tarde. También, y es bueno comentarlo ahora, está previsto que los contenedores vuelvan a su ubicación, saben los vecinos, que para actuar ahora mismo en la zona de carril, que es la última de las tres fases ya que quedaba, se han tenido que reubicar algunos contenedores. Bueno, pues la idea es que ya mañana, hoy no, pero mañana por la tarde, esos contenedores vuelvan a su ubicación tradicional y que el tráfico quede restituido. Por seguir también por lo que tú me comentabas, creo que me decías Algarrobal, también fue una actuación que se ha hecho con presupuesto municipal. Uh-huh. Fue una actuación que se inició con la calle Nardo, que fue con un Profea, pero cuando llegamos a la parte de abajo de la calle Nardo, ya Algarrobal, el pavimento estaba también muy degradado y bueno, con presupuesto municipal se ha estado trabajando durante estos meses para mejorar el pavimento hasta terminar por la calle Lavadero, La idea igualmente es que ya mañana también quede abierto ya al tráfico y restituido, y con la intención de irnos a trabajar allí por la zona, a la calle Zaldívar, que es una calle muy estrechita, que estaba previsto también meterla en el próximo asfaltado de alguna de las calles de Ubrique, pero al ser una calle tan estrecha íbamos a tener problemas con las extendedoras. Así que lo que vamos a hacer es que la calle Zaldívar se haga también con hormigón directamente. Después de la calle Zaldívar, también por la zona, está previsto que la incorporación desde carretera de corte hasta la calle Júcar, por el sacrificio, hay un tramo allí donde hay un aparcamiento, un carga y descarga. Sí. Se quedó allí un paño un poco en tierra de entre dos aguas, como se suele decir, que ni se arregló cuando la travesía ni cuando se hizo la mejora del sacrificio. La idea también es aquel paño que ha quedado de valle, poderlo atender ahora ya en cuanto termine la obra de Algarrobal. ¿Y qué pasa? Que bueno, que ahora se nos vienen encima también, ya te digo, estas son obras con presupuesto municipal. Sí. Y ahora viene el periodo, un periodo de mucha intensidad también en nuestro municipio, en el que hay que prepararse de cara a las fiestas que vienen, a la patrona, a los conciertos, a la feria, a concurso de pintura rápida, que es uno de los días grandes también de nuestro municipio, y todo eso implica que bueno, que todo el personal de obra es el mismo que el de instalaciones, y que bueno, que habrá que estar también dedicándose un poco a lo que es la logística de todos estos eventos y la claro. preparación también de, como no, de las calles. Ya te digo, la previsión es que la gente que está trabajando ahora en Algarrobal se vayan para calle Zaldívar y la calle, ya te digo, la incorporación en la calle Guadalquivir, pero no te puedo dar la fecha exacta porque vamos a tener que ir adaptándolo un poco para también ir preparando nuestro municipio para la fecha que se nos vienen encima. Uh-huh. Después, por continuarte, se sigue trabajando también en la escalera, el camino que se hizo en el lateral del cuartel de la Guardia Civil, la calle San Lucas, en el aplacado, lo que es las escaleras, están terminadas, falta de poner el pasamano, y lo que se está haciendo es el aplacado de los muretes de alrededor. También se está trabajando allí con un presupuesto ya municipal. También se está trabajando en la zona de Cornicabra. Esto va emparejado un poco con lo que tú también decías, con la última fase del Invierte de 2017. En una de las actuaciones que nos quedaba ya era la de la iluminación ornamental del depósito de Cornicabra, que no se queda solamente en la iluminación ornamental, sino que aparte de la iluminación lo que se persigue es también evitar el vandalismo que hay en aquella zona, porque al depósito de Cornicabra es muy fácil subirse, parece que allí hay un llamador y va un montón de gente, no se sabe muy bien a qué, pero se sube más la gente de allí más de la cuenta, y además provoca, además del vandalismo, los riesgos propios de caída, ¿no? Pues la actuación consiste en la iluminación ornamental y además el perímetro de protección del depósito para que no se pueda acceder allí y bueno, y no haya un riesgo evidente de caída o de daño a un edificio público también. Cuando se ha terminado, de hecho, lo que es la obra civil de canalización de tubos para la iluminación y las cajas de iluminación, y vamos a continuar trabajando por la calle Cornicabra para mejorarla, recuperar una calle que también ha sufrido actos vandálicos reiteradamente. Allí había una valla que se ha tirado una vez y otra, una mesita que también la han roto en más de una ocasión. Bueno, lo que se va a hacer es darle un adecentado a la calle con pintado y mejora, también de cara un poco a aprovechar lo que te decía, el concurso de pintura rápida que va por todo el conjunto histórico de Ubrique, que son zonas muy bonitas, sí, y que después quedan inmortalizadas por los artistas, y bueno, vamos a intentar que esté lo más adecuada posible para esa fecha también. Uh-huh. Continuando con obras, tenemos también el comedor de Fernando Gavilán, que también era una obra, bueno, más bien era una actuación histórica por la demanda del comedor en ese colegio, que por fin se va a dotar del mismo, y de hecho lo que es la obra está prevista que termine la semana que viene, a falta de la culminación con temas de carpintería metálica y demás, y los acabados de pintura, espero para la semana que viene, está previsto también que termine la obra allí, de Fernando Gavilán. Se está trabajando en la piscina municipal con Profea, con, saben nuestros vecinos, que lo que se iba a hacer en el antiguo edificio del antiguo restaurante de la piscina municipal era recuperar el edificio en sí. Esta fase lo que ha consistido es en recuperar lo que es estructura, en asegurarla, en impermeabilizarla, y bueno, se sigue trabajando en la zona de la piscina. Y comenzaron también los trabajos en otra intervención que ya llevaban años esperando, que era el plan provincial para los aparcamientos, la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Ya se está trabajando en la parte de superficie, quitando muretes, nivelando, trabajos de que actualmente está haciendo obras, son empleados municipales a través del plan provincial, y que en breve se empezará a tocar ya lo que es estructura a través del refuerzo de las mismas. Tendrá que venir una empresa especializada para el afianzamiento de lo que son las estructuras. Después, que yo recuerde así de, bueno, destacar también las intervenciones que hemos estado haciendo, un poco menos por el mantenimiento viario, igual, hay una cuadrilla que está permanentemente atendiendo las solicitudes, que son muchas para los desperfectos en el viario, el mantenimiento, la cuadrilla de mantenimiento, pero se ha querido enfatizar este año, y sobre todo en verano, el esfuerzo en edificios municipales. Son, al final, propiedad de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y estaban sensiblemente degradados. Por ejemplo, la cubierta y la parte trasera del edificio del ayuntamiento, no había nadie que se acordara de cuándo se arregló por última vez. Eso estaba provocando ya también algunos desprendimientos, un deterioro ya de un edificio singular histórico y que estaba muy degradado, y bueno, se lleva trabajando ya desde hace más de un mes en la recuperación del edificio, la cubierta de la jefatura municipal. La semana que viene está previsto ir a algunos colegios también que tienen cubiertas que están deterioradas para impermeabilizarlas. Se está pintando igualmente todos estos edificios, el edificio de San Pedro se ha vuelto a pintar, jefatura, ayuntamiento, colegio. Actualmente se está terminando la pintura en Visto de la Serna, y la semana que viene se empiezan los trabajos de reparación y pintura, posiblemente en Benafelí, en el colegio. Y bueno, y lo que te decía, al fin y al cabo, el mantenimiento, el ornato, la limpieza, la puesta en valor de nuestras calles, nuestro edificio, nuestras instalaciones, los bancos de la plaza del ayuntamiento también, se están sustituyendo toda la palillería de los bancos. En definitiva, poner en valor nuestro municipio, y sobre todo, pues, lo que te decía, de cara a este inicio ya de septiembre, que empiezan los días grandes de nuestro pueblo, y donde se prevé todavía que se incremente más la visita. Bueno, pues son obras y trabajos que, como decíamos, se están llevando a cabo precisamente a través de recursos propios municipales, ¿no? Salvo actuaciones como la de la piscina con el Profea, los planes provinciales en Ministro Fernández Ordóñez, o eso que queda pendiente del invierte 2017 en Cornicabra, pero en realidad, pues prácticamente el resto de actuaciones llegan puestas en marcha a través de recursos propios. Sí que también estaba pendiente que se llevara a cabo durante este mes de agosto el asfaltado de un listado de calles en un alquitranado, ¿no?, en Ubrique, a través de la subvención de 70.000 euros de la Diputación. Eran unos 10.000 metros cuadrados de viales seleccionados mediante esos criterios, ¿no?, técnicos de uso, de accesibilidad y de seguridad, como anunciábamos en su día, y que iba a suponer la pavimentación, bueno, el asfaltado, el alquitranado en zonas como, por ejemplo, la Ladera, Arana, Cataluña, en fin, un listado importante, y también la parte del Prado, ¿no?, esa parte principal del Prado que estaba deteriorada porque soporta mayor peso de tráfico, pues también se iba a alquitranar. ¿Fecha se tiene? Sí, bueno, fecha concreta no. Lo que sí te puedo decir es que se decidió aplazarlo a después de feria. Vale. Y te cuento por qué. Primero, porque bueno, todos sabemos, y más o menos te he esbozado en 5 minutos, ¿no?, cómo está el pueblo casi, sí, patas arriba, pues sí, en muchos aspectos, y bueno, meternos a falta con tantas partes del pueblo que están con calles cortadas, bueno, no parecía lo más lógico. Todo apuntaba a que cuando pudiésemos desbloquear el resto de calles, pues entonces se empezaran a los trabajos de asfalto. Además, La licitación, hemos querido hacer una licitación que se amplíe todo lo que se pueda para que el mayor número de empresas puedan concurrir. ¿Eso qué implica? Pues que nos lleguen el mayor número de ofertas y eso va a redundar en que cuanto más competencia haya a la hora de acudir a este contrato de adjudicación, más metros redunde en asfaltado. Es decir, que con el mismo dinero podamos asfaltar cuanto más metros mejor. Y por último, también por criterios técnicos, como te decía antes, los trabajos no se pueden hacer ahora en horario de mañana y tarde. Eso implica que un trabajo de asfaltado, que a lo mejor se puede hacer en 10 o 15 días, si solamente podemos trabajar en horario de mañana, pues al final un mes. Claro. Así que en ganas de intentar provocar las menos molestias, que de por sí se provocan, porque todos los trabajos provocan molestias, como decíamos el otro día, para hacer la tortilla hay que romper los huevos, sí o sí. Así que lo que vamos a intentar es que esas molestias sean lo menos posible. Y que además, una vez que se asfalte, hay zonas en las que se va a tener que, bueno, igual que se han hecho las dos veces anteriores, ya nos decían que si este año no íbamos a asfaltar, no, lo habíamos asfaltado desde que entramos en el gobierno. El primer año, el segundo, bueno, pues en cada ocasión, como decíamos antes, aquí no se guarda nada, la carne va al asador según entra por la puerta. Pues íbamos a faltar, pero haciéndolo bien, y haciéndolo bien implica que hay zonas en las que hay que fresar, hay que levantar el pavimento previo para que no vuelva a pasar otra vez lo que ha pasado recientemente, que es que si se asfalta sobre el mismo asfalto, al final se termina, es como tirar una alfombra encima de otra, al final se termina levantando. Lo que se va a hacer es fresar donde haga falta, eso implica que los trabajos van a ser más lentos, por eso queríamos hacerlo cuando se pueda trabajar en horario de mañana y tarde, y además que a la hora de aplicar el asfalto en caliente, este solidifique lo más duro posible, y para eso con tanto calor tampoco es bueno. Nos decían que mejor asfaltar cuando la época del año es un poco más fría, de manera que al aplicar aglomerado en caliente solidifique y eso hace que aguante más en el tiempo. Claro. En fin, son aspectos técnicos, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no?, a la hora de planificar también el trabajo. Claro, es que, por ejemplo, también la calle Cataluña, que es una de las calles que se pretende asfaltar, la puede asfaltar ahora y todo el que va a la feria va a decir que qué bonita es la calle Cataluña, pero a efectos prácticos yo prefiero asfaltarla después de feria porque nos va a durar al menos hasta la feria del año que viene sin que pase un camión grande allí y pueda provocar un daño, por ponerte un ejemplo, ¿no? Creo que tiene que primar lo práctico a lo estético. De todas maneras, sí que recuerdo, yo creo, que cuando se asfaltó también un paquete de calles importante, entre ellas la zona de Mirasierra, ¿no?, con esa curva de subida por Avenida Jesulín hasta la zona Hipersol, también fue después de feria, ¿no?, creo recordar, sí, ese mismo periodo. Igualmente, sí, fue igualmente por el mismo criterio. Yo recuerdo que era otro problema histórico que había allí, que los camiones patinaban, y tuvimos que buscar una empresa que nos ofertara un aglomerado de una gravimetría, un grano distinto, que es más abrasivo, que fue el que se aplicó allí, pero con lo que nos decían era eso, mejor hacerlo después para que enfríe y agarre más, digamos. Pues son las razones que bueno, pues hay que considerar, ¿no?, a la hora de retrasar todos esos trabajos de ese listado de calles que se va a alquitranar en nuestra localidad. Recordemos, ya que estamos en este punto, por cierto, cuáles eran las calles, ¿no?, porque hemos hablado del Prado, hemos hablado también de la zona de la calle Cataluña, Arana y demás. Era un paquete considerable, ¿no? Sí, es un número importante de calles. Lo que pasa es que yo se lo decía el otro día también a Juan Carlos. Aparte de las que hemos dado, yo no quiero entrar mucho en detalle porque al final en la licitación lo que vamos a hacer es sacar un número de metros. En función del número de metros, es la manera en la que las empresas van a competir a la hora de dar presupuesto, pero si las empresas saben ya demasiado detalle del número de calles, pueden ver si es más complejo o menos complejo y entonces les interesa menos o interesa más. Yo prefiero que ellos se presenten a un número de metros y que después se les pueda aprovechar hasta el último grano de alquitrán que se les pueda sacar a la hora de la negociación. Sí, tiras por esta vía o tiras por aquella, ¿no?, dependiendo de las necesidades. Sí, porque claro, después, si yo le digo, son estas calles, son esas calles nada más. Pero si estamos hablando de un número de metros, una vez que están aquí las extendedoras y las compactadoras y demás, por ponerte un ejemplo, cuando se asfaltó allí en Antonio Vega, la parte de hormigón donde están los aparcamientos de los coches, la empresa se equivocó, pero porque le echó el líquido, porque ellos pensaban que iba asfaltado, pero no, iba asfaltado la zona de rodadura, porque la zona de los aparcamientos se mantiene el hormigón para que lo podamos mantener en el ayuntamiento. Claro. Y ese asfalto nos lo llevamos a poderlo aprovechar en otra calle con, que sí tenía rodadura. La idea es que las zonas de aparcamiento se queden en hormigón y las zonas de tránsito, de rodadura, que se mantenga con aglomerado para poder aprovechar, ya te digo, hasta el último grano de arquitrán. Lo que sí, las zonas que sí estuvimos hablando, Cataluña, la idea es la ladera, la idea era también el inicio fundamentalmente de Paseo del Prado, que es el que está más deteriorado. ¿Qué más te digo? Que hay un tramo también en la zona de parlamentarios, también hay un tramo que se va a tocar. Ya está, ya no te digo más. no... Sí que había varios, ¿no? Decíamos Arana, Cataluña, el Prado, los aledaños al Prado, calles como por ejemplo Federico Venega, Álvarez Quintero, Juan Ramón Jiménez. Ya está, unas pocas, había unas pocas calles, las tenemos. Estamos en negociación. Muy bien, bueno. En fin, estos son los trabajos pendientes, ¿no? En cuanto al asfaltado, al arquitranado de calles en nuestra localidad con esa subvención de 70.000 euros de la Diputación. Pero además también desde la Delegación de Urbanismo, Viaje y Obra, pues se trabaja ya no solo con lo que se tiene pendiente, ¿no? Que es mucho, todo lo que nos ha relatado al principio, todos esos trabajos que se están llevando a cabo, además también con periodo de fecha de ejecución que prácticamente es la feria, ¿no? Porque en muchas ocasiones todos esos trabajos de adecentamiento, de mejora del entorno urbano, están condicionados precisamente por el desarrollo ya no solo de la feria, sino del primer fin de semana de septiembre, que llega bastante cargado en cuanto a actos, ¿no? En nuestro municipio, y se quiere, que se presente esa imagen, ¿no? También del municipio bello, decentado, ¿no? En condiciones. Claro, es lo que estábamos diciendo antes. La idea de recuperación de plaza, de espacio público, que de primera hora, hemos dado buena muestra de ello con la recuperación de la plaza del Petaquero, con la próxima recuperación de Tino Galván. Al fin y al cabo es poner en valor recursos que están dejados y que son de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y que hay que ponerlos, recuperarlos para que lo disfruten los primeros, los ubriqueños y las ubriqueñas. Pero es que además, en esta fecha, yo siempre digo que el día del concurso de pintura rápida es uno de los días que más me gusta en Ubrique, por el ambiente que se respira, por lo que significa tener tantos artistas en nuestro pueblo plasmando, inmortalizando rincones de nuestro Ubrique, que después se lo llevan cantidad de visitantes, gente que compra las obras de arte que no han sido premiadas, que merece la pena hacer un poco más de esfuerzo en esta fecha para en la medida de lo posible, lo que decimos, que luzca lo más bonito posible para que nuestro pueblo se inmortalice en obras de arte y se lleve a todos los rincones. Además de los visitantes que tenemos aquí, además de los propios ubriqueños y ubriqueñas, pero es que este fin de semana, el próximo, del 31 de agosto, empezamos con el concierto, donde va a haber una afluencia masiva a nuestro municipio. Continúa el sábado con el concurso de pintura rápida. Después hay otros conciertos en la Plaza de Toros. Después el día 2 también el Toro Gallumbo. Es decir, que es un fin de semana de una actividad con más intensa de lo normal, y que además merece la pena, como decimos, poner un poco más de valor para todos aquellos visitantes que lleven una imagen lo mejor posible de Ubrique y además la cuenten. Claro que sí. Bueno, pues como decíamos antes, son todos estos trabajos en los que se está ahora mismo actuando en nuestra localidad, pero se sigue, no obstante, valga la redundancia, trabajando para próximas actuaciones de cara al futuro. Estamos hablando, por ejemplo, del Invierte 2018 o también del Plan de Cooperación 2018, con actuaciones que algunas de ellas todavía no están determinadas y concretas, pero en las que imagino pues también estáis trabajando, ¿no? Desde Urbanismo y Viajes y Obras. Sí, lo que está por definir, el plan de cooperación, estaban definidas las actuaciones. Una de ellas era, las tres están definidas. Sí. Era la otra parte de recuperación de los muros de la zona de la calle Málaga, las escaleras del cuartel, la zona de acceso al cuartel de la Guardia Civil y Barrio Andalucía. Una parte de la barriada de Antonio Vega, también una escalera, que vamos a intentar mejorar la accesibilidad por esas escaleras y recuperar unos muros que están muy deteriorados. Y la tercera actuación, que también es otra histórica de Ubrique, era la mejora de la calle Candelaria. El pavimento y las infraestructuras de la calle Candelaria es una calle que está muy deteriorada. Fue de los primeros vecinos que yo atendí recuerdo que era en aquella calle soportando unas humedades tremendas, unas filtraciones, poco más o menos lo que pasaba con la calle Nardo, y también entró en el plan de cooperación y bueno, se están definiendo los proyectos para que en cuanto nos den la autorización meter mano, y eso posiblemente, no te doy fecha, pero posiblemente sea también después de casi finales de septiembre. Esperemos que, porque depende un poco de la adjudicación de las obras por parte de Diputación. También con el Invierte del 2018, bueno, pues en esta ocasión son 150.000 euros y lo que estamos haciendo es igual que la otra vez, intentar aprovechar, ahora mismo se está en fase de decidir las actuaciones para intentar aprovechar este dinero que podemos obtener a través de la Diputación Provincial para mejorar también el municipio, no solo en lo que se ve, en el ornato, en lo bonito, en la estética, sino también a dar soluciones a problemas enquistados. Y vamos a intentar, ya te digo, dentro de los condicionantes que nos marca el propio programa, buscar las mejores soluciones para solventar problemas que viene padeciendo nuestro municipio. De todas maneras, el Invierte, en esta ocasión, en 2018, bueno, pues tiene el hándicap de que la cantidad presupuestaria asignada es bastante inferior con respecto al año anterior, ¿no? Esto depende, bueno, pues del superávit de Diputación y demás, y esa es la cantidad que queda, ¿no?, para los municipios como nuestra localidad. Son 150.000 euros la inversión del Invierte 2018. Sin embargo, sí que tiene la parte positiva, ¿no?, el hecho de que no está sujeto a las contrataciones, ¿no?, como si otros planes que llegan por parte de la Diputación. Efectivamente, lo último que estábamos hablando, plan de cooperación, es un plan destinado prácticamente a contratar a mano de obra, y sin embargo el Invierte es al revés, es un programa de inversiones que se debe de ejecutar contratando empresas y no ejecutándolo directamente por el municipio. Son diferentes maneras de colaboración de la Diputación Provincial, igual que el asfaltado, por ejemplo, sin poner. Estábamos hablando hace un momento de los 70.000 euros del asfaltado, vienen directamente también de Diputación Provincial, y bueno, que también se podrían sumar a los 150.000 del Invierte, porque vienen a través de otro programa. Pero bueno, al ser programas distintos, como tú bien decías, la manera de ejecutarlos son diferentes también, y el objetivo de los propios programas en sí también es diferente. Uno claramente orientado a la mano de obra y el otro a las inversiones. Y eso, bueno, pues también se nota a la hora de planificarlo, ¿no? Claro. No es lo mismo la ejecución directa por la Administración a una adjudicación como pudimos hacer en el Invierte anterior, en el que se han llevado a cabo 15 actuaciones, si no me equivoco. Claro. Bueno, pues eso en el repaso a las actuaciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad o que se están llevando a cabo en estos instantes. Pero hay otro punto de atención importante cuando hablamos de obras en el municipio en este verano que nos lleva hasta la carretera de Cortes, la A373. Queremos, bueno, pues conocer, ¿no? Cuando arrancaban los trabajos, lo comentábamos aquí en la mañana de Radio Brique, teníamos oportunidad de conversar precisamente con el primer teniente de alcaldesa para que informara detalladamente de todas esas actuaciones, de lo que se iba a desarrollar, de los trabajos que se están haciendo, del presupuesto, en fin, de todo lo que concierne a la mejora de la carretera 373 en el tramo de la provincia de Cádiz. Y bueno, pues a estas alturas queremos saber cómo marchan esos trabajos. Bueno, pues la última hora, por decirte algo, porque yo me interesé esta mañana, hace ya una semana que hablé con el encargado de obra y él me transmitía la necesidad de tener que intensificar los cortes, de hacerlo en horario solamente de mañana, pero de una manera más drástica, por decirlo de alguna forma, para aprovechar mejor la jornada de trabajo, y porque me decía también que las infraestructuras que tenían que meter eran de mayor volumen, la maquinaria también era más pesada y que no iban a poder estar dando paso como se había hecho hasta ahora. Y esta mañana llamaba de nuevo para interesarme a ver cómo iban, si les había sido, vamos, le había cundido el trabajo en esta manera de trabajar, y me decía que sí, que a todas luces no tenía nada que ver, que habían avanzado muchísimo y que vamos, que la obra iba en buen término y cumpliendo las expectativas que la adjudicataria tenía. Así que bueno, pues seguirán con nuestros trabajos, como decíamos, desde 7 de la mañana a 3 de la tarde la carretera cortada, a partir de las 3 se abre de nuevo, igual que los fines de semana, día festivo, etcétera. De nuevo, yo no soy portavoz de la Junta, ni mucho menos, ni de Fomento, ni de EIFAS, la empresa adjudicataria, pero sí como he estado en la zona y lo he visto, bueno, sí, apelar un poco a la responsabilidad de quien use esta carretera, que tenga en cuenta un poco que la carretera ya de por sí estaba deteriorada, pues te puedes imaginar cómo está cuando le están haciendo cortes transversales, levantando, abriendo zanjas, metiendo tubos nuevos. Así que, aun dejando paso, hay que multiplicar la atención y la precaución, sobre todo. ¿Cuándo estaban previstos que finalizaran los trabajos? ¿Cuál es ese plazo de ejecución? La ejecución estaba, según la cuando se le adjudicó la obra a esta empresa, me decían que era de 6 meses, que la idea que ellos tienen también es que sea bastante menos. Pero tampoco me quieren dar fecha. Yo lo entiendo, porque yo cada vez que me dicen una fecha, parece que es la mejor manera de que no se cumpla. Así que ellos tampoco me querían confirmar fecha que ellos estimaban. Me decían que bastante menos de lo que estaba adjudicado, pero que no me querían dar fecha para no cogérselo de... Digamos, el plazo máximo, que eso sí podemos hablar, son 6 meses, porque es el de adjudicación. Claro. Recordemos que eran 8 kilómetros, desde el punto kilométrico 32,8 al 41,4, desde la cañada de los Gamonales prácticamente, ¿no?, hasta el límite con Málaga, que es el tramo que de la provincia de Cádiz sobre el que se está actuando, 1,2 millones, y la empresa adjudicataria EIFAC, que es la que está llevando a cabo los trabajos, ¿no? 6 meses, periodo de ejecución, y ese corte de la carretera durante ese tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se abre, eso sí, los fines de semana y festivo, y muchísima precaución a la hora de transitar por ella, porque es una carretera que está en obra, ¿no?, como todos conocemos. Efectivamente. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, poco más. Yo creo que el repaso de la actualidad ha sido tremendo. Así que poco más que desearle que esté todavía de vacaciones, que las aproveche, que las apure, que las disfrute muchísimo, y que, bueno, que de cara a la feria, que esté todo el mundo con muchas ganas de disfrutar y vivir nuestro pueblo, que alternativas hay muchas. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo al responsable de Urbanismo, Vías y Obra, primer teniente de la alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Manu, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Saludos.